como de cero. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaragi Gilatanacas, Kamisaragi Cuyaquitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera, y también a través de nuestra línea online, como de costumbre, estamos ya en el aire, con un poquito de atraso obviamente, pero estamos comenzando con esto. Se lo dijimos la semana pasada, es un cambio total dentro de todo lo que va a ser este año de Guerreros del Arcoíris. Así que, bueno, empezando así, pero empezando. Así que vamos a iniciar con nuestra cortina musical, y que va a ir, fue programada esta canción por nuestra gran amiga, encantadora, danzante también de Tinco, de Toas, de tantas otras danzas andinas, para la Patricia Villarroel, que programó Cholita Mañosa con la agrupación Hacha. Apasionado. Bueno, ahí estábamos con Cholita Mañosa, con los Jayas, esta guayla con toda la fuerza del sol. Iniciamos este programa un poquito atrasado, pero estamos ahí en el aire. Y bueno, contarles, chiquillos, que estamos comenzando con Fernando Basualto y quien les habla. Un nuevo camino en donde nos están ayudando, se están acercando los amigos para hacer la ayuda para este año. Así que queremos dar las gracias de antemano a Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, que atiende todos los días lunes, los días viernes en Ernesto Alvear, esquina con Chaitor. Y además se está sumando a partir del próximo mes, pero sí, así dijo, Jordano, un gran amigo nuestro que lo vamos a tener aquí, lo vamos a entrevistar, que también quiere colaborarnos, quiere ser un guerrero del arco iris. Y así se sigue sumando a la gente que nos quiere colaborar. Eso es. Oye, quería comentarles que hoy día, bueno, como todo el mundo habla de esto, es como tema que este gran científico que viviese en una silla de ruedas dejó de existir, Thomas Hawking. Y Stephen Hawking, eso. Y gracias. Y entonces, bueno, pero he escuchado harto del día acerca de eso. Y bueno, de verdad que se ha conversado mucho acerca de nuestro planeta. Hoy día ha sido el día de hablar del planeta y de lo que podría acontecer. Vivimos insertos en la madre tierra, somos parte de ella. Y eso no lo tenemos que olvidar jamás. Y mientras nosotros lo tengamos claro, bueno, obviamente que la vamos a cuidar, la vamos a proteger y nos vamos a transformar en guerreros del arco iris. Yo hoy día, esta noche, tengo unas amigas invitadas al programa. Ellas vienen de Allende la Ballena, no, vienen del Cajón del Maipo. Entonces traen una energía cósmica que vamos a compartir en un ratito más junto a ustedes. Ahora vamos a ir a la música. ¿Les parece? O quizás saludar a Fernando. ¿Cómo estáis, Fernando? ¿Sabes salir por ese micrófono? Ahora sí. Ahí, a ver. ¿Me escucho? A ver, un poquito más arriba. Ahí. Más. Uno. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, ¿Camisar bien. Aquí? Aquí estamos con don Vicente. Un poquito nervioso, pero se partió la radio. Sí, pues saliendo de a poquito, el Fernando ahí en la feria y en el teléfono y bueno... Ya pronto va a estar también en el Facebook, así que necesitamos urgente un grupo de amigos que nos ayude, así que sí. Se están haciendo pocas las manos. Bueno, chiquillos, vamos a ir a la música. Ya que les dije que tenía una amiga que venían del Cajón, tierra de minas también, ¿ah? Me refiero a que hace muchos años ahí existió la Mercedita. Bueno, las chiquillas nos van a contar algunas cosas acerca de eso, si es que saben. Y... es pueblo minero, de alguna otra manera, hasta la actualidad, teniendo en cuenta que existen varias mineras por ahí arriba que a sus años han hecho hartos estragos, que la minera, el volcán, que hace muchos años que saca el yeso de ahí. Entonces, los pirquineros han existido hace muchos siglos y hay una mujer viviendo en Andacollo, también tierra de pirquineros, compuso una canción muy hermosa y se la hizo presente a un gran grupo acá de Puente Alto. Así que esta noche vamos a escuchar en la creación de Olguita Fernández y los arreglos musicales de esta gran agrupación de Puente Alto que sigue vivita y está más viva que nunca. Vamos a presentar a My School de Puente Alto con pirquinero Piel Morena. Del socavón, tras la veta de cobre más preciada de la nación, sus manos callosadas no sienten frío ni calor. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Con chuzo, casco y pala, al pirquinero al socavón. Hombre, piel morena, surcos marcados por frío y sol. bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre, piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Es encontrar pirita de sol en la piedra verde, busco buscando el oro con gran tesón. Sus hombros ya cansados de hombre rudo y soñador, regresará a superficie a dar las gracias a Dios. Regresa a la superficie a dar las gracias a Dios. Hombre, piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre, piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de My School de Puente Alto, agrupación que compone mi gran amigo como director musical, José Pepe Calderón. Y un saludo para todos ellos, haciendo memoria de lo que fuera también Olguita Fernández, que nos acompañara durante mucho tiempo como compañera de labores junto a Carmencita Ruiz, aquí en la radio Puente Alto. Aprovecho para mandar un saludo a la gente que se está acoplando desde hoy día. No sabían que la semana pasada partimos en forma media fantasmal, pero ya se pusieron al día, así que un saludo para todos los amigos suplementeros, el sindicato de suplementeros de Puente Alto, los Canillitas, y mi gran amigo, el relacionador público y cultural, el que se me olvidó, no se llama Lito Wala, no, si no es tan mezquino, se me había quedado en el tintero, para ti Lito. Bueno, chiquillas y chiquillos, guerreros todos, esta noche les dije que tenía dos amigas que están con nosotros, que nos acompañan en los estudios y vienen del cajón del Maipo. Ellas, Bárbara Donoso, no sé, tiro el apellido, pero Fabiola, no sé el apellido, Fabiola Delgado, ambas son del cajón del Maipo, cercana. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Vicente. A ver, espérate, que yo te voy a decir cuando estoy saliendo, a ver, vamos, dale. Hola Vicente. Ahí sí, está ahí. ¿Le enseño a saludar en aymara? Por favor. Kamisaraki. Y ahí ya me saludaste, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Muchas gracias por invitarnos al programa, invitarnos a la radio. Estamos aquí con mi amiga Fabiola y muy contentos, Fabi. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, Vicente. Kamisaraki. Bien. También estoy muy contenta y agradecida de estar aquí en el programa Guerreros del Arcoíris y compartir un poco sobre nuestra experiencia allá en el cajón del Maipo. Mira, yo siempre he dicho que las cosas nunca son casuales, sino que la misma pacha hace que los momentos sean, y un poco en la conmoción aymara se habla de en buena hora. Y ahí ha sido en buena hora que ella ha llegado ante mí hace unos días atrás y hoy día esto haya sucedido. No son las cosas que uno quisiera que suceda, sino que la misma fuerza, la misma energía de nuestro planeta nos hace estar unidos. Y creo que, de acuerdo a lo que hemos hablado fuera de micrófono, en sintonía. Cuéntenme, chiquilla, ustedes de allá del cajón del Maipo, tierra tan hermosa, aprovechamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos que tenemos por allá en el cajón y todos sus sectores. Ya los vamos a ir recorriendo de a poco junto a Bárbara y a Fabiola. Cuéntanos un poquito, ¿qué hacen, chiquilla, ustedes? ¿Cuál es su diario vivir? Bueno, yo te cuento que llegué a vivir al Cajón del Maipo con mi familia. Tengo tres hijas. La menor fue como el motivo de ir a vivir allá, buscando un poco de naturaleza, un poco más de aire limpio y otro ritmo de vida. Eso me llevó a vivir al Cajón del Maipo ya hace 4 años. Hoy por hoy hemos creado una agrupación con otras mujeres con las que queremos sacar adelante distintos proyectos, trabajar por las mujeres del sector y en general de ahí poder ir creciendo hacia otros lados. Qué bonita eso, hablar de que agrupación de mujeres, que hoy día está muy en boga, las felicito, chiquilla. Tengo un especial cariño por las mujeres porque fui criado solamente por una mujer. Entonces, no tengo en mi espíritu el alma del cariño del padre, pero sí el de la madre, lo tengo súper claro. Así que para mí la mujer tiene un rol muy protagónico y que se agrupen y que hagan cosas positivas por la tierra aún mayor. Así que, Barbarita, cuéntanos tú. Exactamente, por ese rol protagónico que nosotros queremos rescatar de la mujer con esta agrupación que hemos creado en el Cajón del Maipo, agrupación de mujeres del Cajón del Maipo, Domo Mahuida, ese es nuestro nombre. ¿Cómo se llama? Domo Mahuida. Domo Mahuida, cordillera. Exactamente. ¿Ya? Domo es mujer. Mujer. Mahuida es montaña. Somos mujer de la montaña. Mujer de la montaña, sí. Mira qué hermoso. Exactamente. Con un hijo de la montaña hoy día, un guamari. Un hijo de la montaña, que si no me equivoco tienes tú también muchas hijas mujeres, Vicente. Sí, yo tengo pura hija mujer. Exactamente. Y tengo puras nietas mujeres. Así que soy bien aventurado por todos lados. No tengo un nieto varón, pero uno. Ah, ok. Bueno, yo llegué al Cajón del Maipo a vivir hace 3 años. Por el mismo motivo que mi amiga Fabiola, buscando tranquilidad, otro ritmo de vida, aire libre para mi hija, aire puro quiero decir para mi hija y calidad de vida sobre todo. Y bueno, hace 3 meses ya que comenzó la agrupación a organizarse y ya estamos a puertas de nuestra personalidad jurídica que nos entregan por fin a fin de mes. Y con esa personalidad jurídica pretendemos ya poder echar a andar toda nuestra creatividad, todas las ideas que tenemos de proyectos para poder concursar a fondos y cumplir nuestro principal objetivo, que es ayudar a la comunidad femenina del Cajón del Maipo, sin desmedro de integrar a hombres que quieran apoyarnos en esta cruzada por levantar a las mujeres y entregarles herramientas para que ellas puedan integrarse a la sociedad de una manera más igualitaria, más equitativa y de una manera más saludable también. Oiga, cuéntenme un poco, chicas, ¿ustedes funcionan en el mismo Cajón del Maipo? Decir que todos dicen igual Cajón del Maipo, que hay una ignorancia tremenda con respecto a eso, porque el Cajón del Maipo, para todos, para que sepa, para que lo entendamos, es uno solo. Lo que pasa es que dentro del Cajón del Maipo hay cualquier cantidad de cajones, ¿ya? Sí. Pero obviamente que hay un solo Cajón del Maipo. Pero para ponerle punto a la I, ¿es en la Plaza de San José funcionan? Mira, el Cajón del Maipo nosotros lo tomamos como un chile pequeño, como un lugar alargado donde hay hartos pueblos, sí. Comenzando por La Obra, claro, Vertiente. Canelo, Manzano, si no te retan, ¿no? A ver, Guayacán, ¿cómo andamos? A ver. San José de Maipo, Melocotón, San Alfonso, San Gabriel, El Volcán y ahí más arriba. Se lo sabe. Sí, claro. Hemos decidido como trabajar en distintos sectores. Sabiendo que lo difícil que es moverse entre un lugar y otro, tenemos sedes en Canelo, tenemos sedes en Manzano, tenemos sedes en San José mismo y un poquito entrando a Lagunillas también tenemos otra. En el futuro también queremos llegar a comunidades más arriba, San Gabriel, San Alfonso, pero por el momento el grupo se está moviendo como a la entrada del Cajón, llegando como hasta San José de Maipo. Y en eso hemos tenido actividades como la presentación de agrupación, la hicimos este fin de semana recién pasado en la actividad del Día de la Mujer. Participamos en la Plaza de San José de Maipo como una presentación formal de Domo Mahuida, donde hicimos talleres, que Barbarita nos puede contar un poquito más. Esos talleres los vamos a dejar para después de la pieza musical que yo les voy a presentar ahora, ¿ya? Que... Bueno. es una recopilación. Primero es la última producción del grupo Illapu, ¿ya? La última producción de ellos, que les fue muy bien, disco de oro, unos 15.000 copias vendidas. Así le mandamos todo el Nehuen de aquí a los cabros de Illapu, porque, bueno, Illapu Puente Alto tiene una trascendencia, ya que por sus filas han caminado varios puentealtinos, entre ellos Raúl Acevedo, Toño Morales y en la actualidad José Luis Contreras, que es puentealtino. Entonces hay un nexo entre estos antofagastinos, como son los hermanos Márquez y Puente Alto. Bueno, vamos a escuchar con la agrupación Illapu de Luzmila Carpio, ya, de esta gran cantora boliviana, ya, así que síganla ahí en YouTube. A Luzmila tiene una voz preciosa, ya, de Bolivia. Le pertenece esta canción que se llama, la gente va a entenderla, Yanaparay Guaycú. Yanaparay Guaycú, eso significa algo que tiene que ver con el charango. Así que escuchemos a Illapu y de Luzmila Carpio, Yanaparay Guaycú. Mami chinya kusunchu, amanchin kaiman risunchu, charango y cap. Tierra, cantutita bellas flores, pueblos del Atahualpa suyo, Pachamama madre tierra, Cantutita bellas flores, Charango jilguero mío, seguiremos brindando sendas del mundo. Charango contigo hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos. Bueno, ahí estaba esta de la última producción de Yapu que le entregaran el premio en el Festival de Viña. Y además quiero decir algo antes que se me vaya. Quiero dar las gracias a Chile, ¿eh? En este caso a la gente del canal de Chilevisión, porque por primera vez reconocen a Roberto Márquez como un grande de la música, alguien que ha sido consecuente no solo con el verso y la canción, sino que con él como persona. Así que es muy válido el premio y nosotros le mandamos todo el Nehuen. Bueno, y estamos acá esta noche con estas amigas, con la Barbarita y la Fabiola, que nos están comentando desde el Cajón del Maipo. Cuéntanos un poquito, Barbarita, acerca de... Estábamos fuera de micrófono, entrelazando redes, tejiendo redes. Me hablabas que hay talleres. Habla un poquito de los talleres que tienen ustedes. Sí, mira, te cuento. Bueno, aprovechando la conmemoración del Día de la Mujer, este domingo recién pasado, nuestra agrupación Domo Mahuida tuvo su presentación a la comunidad del Cajón del Maipo en la Plaza de San José de Maipo, y lo hicimos a través de una pequeña muestra de los talleres que nosotros pensamos impulsar en la comunidad, ya que dicen relación especialmente con talleres terapéuticos, sonoterapia, yoga, danza afro, yendo por los talleres culturales, digamos así, también muchos talleres que tienen que ver con salud, ginecología natural, plantas medicinales, herbolaria, alimentación ayurveda. Entonces lo que hicimos el domingo pasado fue hacer una pequeña muestra de estos talleres totalmente gratuito a la comunidad, y además presentamos un fanzine, que lo tenemos aquí, te lo vamos a dejar de regalo, uno para ti y uno para Fernando. Uh-huh. Ya, y hicimos un fanzine todo autogestionado, obviamente, nosotros somos totalmente autogestionadas en este momento. Y el doble mérito, ¿eh? Doble mérito. Así es. Así que, bueno, lo que nosotros pretendemos, cada una de las mujeres que pertenece a Domo Mahuida tiene un saber, tiene un don, tiene una profesión, nosotras somos mujeres profesionales algunas, con mucho saber, entonces lo que queremos es, a partir de nosotras, poner a disposición en la comunidad estos talleres que puedan entregar herramientas de integración a otras mujeres en Cajón del Maipo. ¿Dónde funcionan, Fabiola, esos talleres? Días. Es que todavía no tenemos como una fecha establecida. Estamos, ya, pero cuando la tengan, generando... vamos a ser los primeros en saber. Sí, y las vamos, a invitar a posteriormente, un tiempo más, para que conversemos acerca de las plantas medicinales. Yo soy muy adicto a eso. Y para que ustedes sepan que la cultura aymara tenía una tribu que se llama los calahualas, que son los que cultivan las hierbas medicinales que salen en la cordillera. Por ejemplo, la yareta, un musgo que crece en mucha altura y que en el sector del Cajón no existe, salvo en un lugar, pero no se lo voy a decir, para que no la saquen, obviamente. Este musgo está siendo en estos momentos muy fiscalizado en el norte de Chile. Solamente a las comunidades se les permite poder sacarlo en forma seca, porque le sirve como combustible. ¿Mm? Pero además tiene propiedades medicinales como para la... ¿Altura? No. La chachacoma es para la altura. Claro. Pero la yareta es para los enfermos de diabetes. Así que ingerirla ayuda mucho a controlar la... ¿Cómo es? La insulina. La insulina, exacto. Entonces, los azúcares del cuerpo. Así que es muy importante, así que un día los vamos a invitar para que conversemos acerca de esas hierbas que ustedes deben de conocer y ver todo eso. A lo mejor hasta esa altura ya tienen su pequeño... ¿Cómo se llama? ¿Nuestra pequeña sede? No, sede no. ¿Huerto? ¿Dónde? Puerto. Puerto. No se puedan sacar. Bueno, el cajón del Maipo tiene muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuántos años me dijiste que estás ahí? 4 años. 4 años, recién. Sí, hace poco. ¿Y tú, Barbarita? 3 años, pero toda mi vida mi padre es montañista. Y desde que nací, toda la vida me llevó a los cerros del Cajón del Maipo, a los valles transversales del Cajón del Maipo. Y bueno, hoy en día todo ese saber, todo ese recorrer, también queremos hacerlo parte de uno de los talleres de Domo Mahuida, que son talleres de montañismo. ¡Qué buena! Donde bueno, también podamos observar todas aquí las aquí les plantillas. Colaboro con lo que yo pueda. Maravilloso. Gracias. ¿Ya? Vamos a tejer redes, que es muy importante. Somos una provincia que está ligada a la montaña, ligada a la naturaleza, ligada al campo, porque todavía Pirque es campo. Y ojalá también dejar redes hacia Pirque, porque hay un pueblito de artesanos con los cuales nosotros tenemos muy buena onda. Y ustedes podrían presentar todas esas cosas hermosas en una gran feria, sería muy hermoso. Poder nosotros con el Fernando ayudarles con la música. Así que se pueden hacer muchas cosas, tejiendo redes, que es lo que hay que hacer en estos tiempos que nos quedan, porque nos quedan otras cosas más que la autogestión, es algo muy importante. Y yo los felicito porque, chiquillos que me están escuchando, si supieran ustedes, podemos sacar una foto, podría sacar una foto, compadre, a esta y subirla a las redes, porque en realidad es muy bonito todo el trabajo que están haciendo ellas. Felicitarles. Oye, ¿hacen ustedes eso que se hacía en el panul temazcal? ¿Temazcal? ¿Ah? Sí, claro que sí, en el Cajón del Maipo tenemos unas hermanas que hacen temazcal, que son el fuego del temple, en el sector del Canelo, y ellos regularmente están haciendo temazcales. Ya, bueno, eso es muy importante. Me gustaría que después de la vuelta de la canción habláramos de los temazcal, porque hay muchas mujeres que se interesarían a participar en estas cosas, porque hoy día la mujer... Bueno, ya aquí tenemos vivo del presente que vivimos, de todas las cosas que han ido adquiriendo a fuerza de mucha fuerza, digo, porque las mujeres han tenido que liberar muchas y hoy día se están liberando en otros países donde el patriarcado es parte de la sincronización del día a día de las sociedades. Así que felicitaciones a Fabiola y a Barbarita en todo este trabajo. Vamos a ir a la música con una pieza musical para seguir conversando con estas amigas del Cajón del Maipo. Y si quieres preguntar algo, bueno, está el teléfono, el 228727871, 228727871, y entablamos la conversación. Como estamos con mujeres en el estudio, vamos a dedicarle esta canción con una mujer que reivindica un poco lo que la sociedad está pensando hoy en día, el neoliberalismo, los millones que dejan que la sociedad nos impida poder hacer cosas, vivir con lo justo, nos cuesta eso. Bueno, vamos a escuchar con Camila Moreno, Millones. Para darle la vacuna. yo dicen ser bueno, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da, pero es mentira. Darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones de alma en su cuenta, millones de represa en la tierra. Bueno, ahí estaba nuestra gran amiga Camila Morenos y esta canción que nos dicen de los millones y de las pastillas y todas esas cosas, ¿cierto? Que de alguna otra manera están siendo un libre mercado, pero para la muerte. Por eso que queremos ser alternativos en ese aspecto e invitar gente como Fabiola, como Bárbara, que nos ayudan, que nos guían en cuanto a la parte de medicina alternativa. A futuro vamos a tener un programa especial con eso y las vamos a invitar para que nos hablen acerca de eso. Pero esta noche estamos conociéndole y también conociendo las cosas que hacen por allá en el cajón, porque a veces vivimos como enfrascados en nuestros hogares y no vemos qué es lo que pasa fuera de ellos. Es bueno salir, es bueno comunicarse con nuestros vecinos, como es el caso de la comuna del Cajón del Maipo. Ellos se sienten siempre como muy aislados, como que no son parte de la provincia. Quiero decirles que no es así, que no todos los puentes altinos pensamos iguales y creemos que la integración es algo muy importante. Yo la vengo haciendo hace muchos años con muchos amigos por el cajón, así que hoy día han nacido dos más. Estamos hablando del temazcal, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Un temazcal es como volver al útero de la madre tierra. En un temazcal la gente se reúne en torno a un fueguito y se participa en un espacio cerrado donde hay un jefe de ceremonia, no sé muy bien cómo se llama esa persona, pero que en el fondo eleva la energía para que pueda... En el fondo esta persona, que puede ser un hombre o una mujer, va guiando la ceremonia, ya en la cual se establece como un espacio sagrado donde hay una especie de domo pequeñito, ya como un estilo de carpa india, por darte un ejemplo, de los indios norteamericanos, ese estilo de carpa, ya muy cerrado, con muchas telas. ¿Y cuál es la idea? Es ir introduciendo dentro de esta carpa piedras previamente calentadas por un fuego sagrado, ya. Entonces, a medida que va sucediendo este ritual, una vez que ya entran todas las personas adentro de esta carpita, se sientan adentro de la carpa en contacto directamente con la tierra, con un hoyo que hay al centro de la carpa, y hay cuatro puertas, y cada puerta simboliza un elemento, ¿ya? Entonces, cada sesión dura una cantidad de tiempo, se abren las puertas de esta carpa y entra una nueva piedra caliente, ya que cada piedra caliente viene a simbolizar nuestro rendimiento, nuestra muerte, el fuego te invita a rendirte. El temazcal te invita a experimentar el fuego, pero no directamente, porque si no nos quemaríamos. Entonces te invita a experimentar el calor del fuego, el cual te hace como rendirte, rendir tu mente, dejar de pensar, dejar de estar en este vaivén y entregarte en alma y en cuerpo dentro de este temazcal, que al mismo tiempo está siendo guiado por un hombre o por una mujer que ya ha pasado por un montón de ceremonias y rituales para poder ser como el ceremonial. Y esta persona te va guiando a través de cantos, se aplaude, se da la palabra, cada persona puede expresar por qué está ahí, cuál es su propósito, y todo en un ambiente como muy sagrado, digamos. Qué bonito, muy espiritual. ¿Y estos temazcales son cada cuánto tiempo o...? Mira, son todos los meses, ya. A veces se hace una vez al mes o dos veces al mes. Yo los invito, para los que quieran tener una experiencia de temazcal en el cajón del Maipo, visitar la página de Facebook Fuego del Temple, donde está un grupo de raíces de la tierra, de la comunidad arcoíris, creo que se llaman ellos. Está el grupo, digamos, de Cajón del Maipo, bien potente ahí haciendo ceremoniales todos los meses. Ve que es importante, chiquillo, todo lo que vamos aprendiendo con las invitaciones. Bueno, van a ser ya asiduas amigas del programa, que las vamos a bautizar, Fernando, hoy día como las nuevas guerreras del arco iris, y las vamos a transformar, en unas mensajeras. Entonces, que lleven toda la información de aquí y de allá, porque a veces la comunicación es lo que siempre ha dejado como al cajón un poquito aislado. Pero nosotros, que somos la comunicación directa, como nuestros antepasados, porque así se comunicaban ellos, con un tambo, decir, iban de descanso en descanso para entregar la oratoria, que se ha perdido además, porque con tanta computación ya ni oratoria hay. Fabiola, ¿te llama la atención la música andina? Sí, me encanta. ¿Vienes de lo andino? Sí, me encanta la zampoña, el sonido que da, como que recuerda tiempos de otros momentos, nos lleva a otros lugares, como que escuchar esa música siempre me saca de donde estoy. Dentro de la cosmovisión aymara, el espíritu de la música es sireno. Es el espíritu que de alguna u otra manera reivindica a todos los músicos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer música ahora, pero yo la voy a llevar, como ustedes hace poquito que se fueron para allá, ustedes eran de la metrópoli, sintieron las bocinas, sintieron los carros de bomba, sintieron a los carabinieris, o sea, es decir, vivieron en el centro de la comuna para estresarse. Pero Santiago tiene su encanto, y a través de esta canción les voy a hacer rememoranza de esos momentos vividos ustedes en la metrópoli, para que no se olvide que de allá nacieron. Vamos a escuchar con Santiago el Nuevo Extremo, A Mi Ciudad. Thank you. pedazos, volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente aquí en la tierra habitar. Santiago, no has querido ser el cerro. Qué hermosa canción escuchamos esta noche con Santiago Nuevo Extremo. Quiero decirle que está muy vigente a nuestro gran amigo Luis Leber, que es su director, y Francisco Villagra en lo que es flauta, y en el bajo Carlitos Campos. Así que bien, pues, bien recordado este A Mi Ciudad. Y como que se recordaron un poco, no quieren recordarse de Ernesto Pinto Laguerrigue, de todos esos lugares. No, están en otro, estas chiquillas están ahí, no, con el, ¿dónde con el estudió la Fabi? Con el, ¿estudiaste en el centro? ¿A dónde estudiaste, Fabi? En la Universidad Andrés Bello, cuando quedaba ¿en el ahí centro? En el centro, sí. Y al final de la carrera nos cambiamos arriba a la casona de Las Condes. ¿Y qué lugar, qué estudió era? Yo estudié Ingeniería Comercial. Bien. ¿Y usted? Yo estudié Sociología. ¿Pero en dónde? En la Universidad Central. Y bueno, tuve la suerte de estudiar en La Reina, arriba, casi en el cerro, así que era re poco lo que sabíamos de lo que pasaba en el centro. Qué sí. Bueno. Bueno, ahí hicieron las migas para estar en este lugar. Se le ha hecho fácil porque la integración, yo conozco muchos amigos del Cajón, de hecho participé en mi primer club de montaña, que se llamaba Los Chiquillanes del Cajón del Maipo. ¿Cómo le ha sido fácil la integración? ¿O le ha costado, supongo? Como que la gente, oye, ¿de dónde vienen ellas? Bla, bla. ¿Cómo es eso? En mi experiencia personal se me ha hecho fácil, porque la llegada con niños ya al Cajón del Maipo me abre otro mundo. Tengo a mi hija en colegio ahí en el Cajón del Maipo, entonces he conocido redes de mujeres, ahí conozco apoderadas con las que hacemos amistad y después comenzamos como a relacionarnos por fuera del ámbito escolar. Y de ahí, con muchas de ellas son parte de esta agrupación que hoy formamos. Entonces la integración, yo ya me siento una cajonina, quiero trabajar por el Cajón del Maipo, quiero que la naturaleza siga siendo libre, digámoslo así, quiero que se vaya el proyecto Alto Maipo del Cajón del Maipo, quiero que los niños tengan más cultura, tengan más lugares donde poder hacer deportes, donde poder aprender a tocar instrumentos, quiero trabajar por mi comuna. Qué bonito, me siento cajonina. Qué bonito. ¿Y tú, Barbarita? Claro, la idea, igual que la Fabi, o sea, para mí... ¿La integración, cómo fue? Mi integración no fue tan difícil porque yo toda la vida estuve yendo mucho al Cajón del Maipo. Y si bien no hice redes como la Fabiola, sino más bien como que me abstraí, me volví un poco la vieja ermitaña de la montaña, no fue difícil para mí el cambio... porque siempre había estado yendo mucho al Cajón del Maipo, pero sí me costó un poco el tema de tener pocas cosas que hacer, como tener, porque yo acá en Santiago era muy activa en el tema de la danza, del teatro, siempre me ha gustado bailar distintas danzas, tengo muchos amigos artistas. Entonces allá en el Cajón del Maipo, como dice la Fabi, no hay espacios para la cultura, no hay espacios para el deporte, no hay dónde ir que tú digas, hoy aquí se hace esto. Yo creo que es la única comuna del Gran Santiago que no tiene una casa del deporte, que no tiene una casa de la cultura, que no tiene una biblioteca, por ejemplo, algo tan esencial. Entonces, en ese sentido me costó un poco, como esta tranquilidad extrema y de pocas actividades. Pero con el tiempo me fui haciendo amistades y bueno, hoy en día ya conozco esta red maravillosa de mujeres a la cual me integré y me cambió totalmente la vida porque se me abrió un mundo de posibilidades, de cosas que hacer con otras mujeres que están soñando igual que yo. Qué interesante, súper interesante. Se van como ideas que a uno... le nacen del fondo, porque después como de 20 años de hacer Guerrero el Arcoíris, que las redes se estén tejiendo. O sea, cuando yo partí era como una voz en el desierto hablando de los aymaras y me decían, pero ¿de qué estoy hablando? Y hoy día uno puede ver que se sigue igual pisoteando a nuestros hermanos primeros hermanos habitantes de este, de esta tierra, ¿ya? Cómo se les pisotea a las grandes mineras, en este caso en el mismo cajón del Maipo. También hay muchos vestigios de culturas prehispánicas en el cajón. Por ejemplo, llámese los chiquillanes, que fueron uno de los mapuches que habitaron entre la cuenca del Maipo y la cuenca de Cachapoal, por allá por la sexta región. Es un pueblo nómade, que digamos guerrero y digamos cazador, que se vino de la cordillera hasta estos lugares, cazando en ese tiempo, podría haber sido quizá guanacos. Y ahí en eso contarte que desde el año pasado se está haciendo el Carnaval de la Abundancia, que viene de la cultura aymara, se está haciendo en el Cajón del Maipo. Aquí en el Carnaval de la Abundancia se desentierran dos seres que son los abuelos que nos traen la abundancia y lleva una comparsa que los lleva paseando de casa en casa. El abuelo carnavalón. Así es. Y las casas los reciben y hay canciones y festejos en bueno, que eso abundancia. Es lo lindo, pues, Fabiola, acaba que, ser, que eso es lo lindo, que se hayan dado. Mira, cuando nosotros celebrábamos el Machacamara, éramos como alguien, oye, ¿qué están haciendo estos gallos? Pero ahora, hoy día no, hoy día las redes se han encargado de poder acercarnos mucho más a nuestros pueblos ancestrales, uh-huh. ¿Ya? Aymara significa pueblos inmemoriales, es decir, que ni siquiera hay historia para saber de dónde sale la tribu aymara, que está dividida en los Araxaya y los Mancasaya, los Araxaya de la cordillera y los Mancasaya del mar. Entonces, esta cultura que hoy va a estar muy en boga en estas semanas, ¿ya? Puesto que se va a ver el tema de limítrofe y cosas por el estilo. Que este programa no está ni ahí, porque aquí no nos dividen banderas ni nos dividen fronteras. Somos un solo pueblo, aquí nuestros hermanos peruanos, hermanos colombianos, y se van a dar cuenta a través de la música que ellos siempre están invitados. Como por ejemplo ahora les voy a presentar una agrupación que son de Bolivia, son de Oruro. Y les mandamos un saludo, grandes hermanos ellos, muy visitados en Antofagasta. Ellos cuando bajan a Antofagasta llenan los espacios para que ser escuchados. Vamos a escuchar con la agrupación Calamarca, estos hermanos aymara, que nos van a interpretar. Este es para ustedes, Amazonas. Amazonas. Thank you. la naturaleza es como mata a los indios desde cinco siglos atrás. Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas. Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas. Todos cantaremos juntos, todos bailaremos juntos, cuidaremos nuestra tierra por un futuro mejor. Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas. Si es guay, si es guay, y es hermosa Amazonas. ¿Le gustó las todas, chiquillas? Hermoso. Toda la fuerza de este lugar, de justamente de donde nace Guerrero del Arcoíris, que es la caravana del Greenpeace por la tala indiscriminada del bosque nativo. Lo que está pasando en esos lugares es que están llegando civilizaciones ya y están contaminando ciertas tribus, las pocas ainas que quedan, con enfermedades como la fiebre amarilla, que está muy en boga ahora. Es decir, los vestigios que quedan de una tierra casi desconocida también se están poblando. Eso es lo triste. Y entonces es tarea de todos, de alguna u otra manera, colaborar con un granito de arena en transformarse en guerreros del arco iris y salvar este planeta. La profecía Hopi, de los indios Hopi, decía que cuando la tierra enferme y ya no exista la germinación de la semilla, vendrán hombres disfrazados de pájaros a salvar este planeta. Es decir, que tenemos una esperanza, pero si hacemos las cosas bien. Porque si estamos con la maldad, estamos con el desenfreno de quitar todos los minerales que son, ¿cómo se llama? Como el petróleo, todo eso, ¿ya? Nutrientes de la tierra, porque si sacamos el petróleo, parte de la tierra también. Son fósiles. Entonces, estamos perdiendo gran parte. Nosotros estamos adelantándonos al Tepachacútex, a este siglo que termina. Dice que volverá uno nuevo. Estamos en el nuevo. Veamos cuánto caminamos de él. Es tarea de todos. Chiquilla, en esta vuelta les quiero que me hablen un poquito de lo que pretenden, qué quieren, por qué llegar hasta acá, por qué canalizar, si hay alguna agrupación que quiera entrelazar, dejar direcciones, todo eso en estos momentos. Bueno, principalmente y obviamente también lo que Domo Mahuida busca es tejer redes. Es tejer redes con distintas agrupaciones ya, y también con personas particulares, individuas que quieran conocer el Cajón del Maipo, gente que a lo mejor viene está en otros lugares de Santiago y nunca ha ido al Cajón del Maipo, puede contactarnos y nosotros le damos información de los talleres, de las actividades que vamos a tener a futuro. Y para eso nosotros tenemos un Facebook, que es Domo Mahuida. Y también tenemos un Instagram, que es Domo Mahuida también. Domo Mahuida. Y ahí las personas se pueden enterar de nuestras actividades y todo lo que estamos ya prontas a programar para este año 2018. Bueno, yo les quiero pedir que ustedes difundan de Guerrero del Arcoíris para que vayamos creciendo. Ahí claro. Está el link para que se lo lleven. Y todos los miércoles nos cuenten y vamos ya a tentar en directo con nuestro Facebook. Y el próximo miércoles vamos a estar con todos y ustedes van a poder ser amigos de ese Facebook. Vamos a poder compartir también lo que ustedes están haciendo allá, estar siempre sabiendo de ustedes, no perder más el hilo de lo que se está haciendo en otras comunas. Y entrelazar, como decía, es que la tarea de los guerreros en la cultura aymara se habla de Aini, es decir, reciprocidad. En este caso, dar que es el espacio, que es el espacio de Guerrero del Arcoíris, para difundir, para conocer mucho más acerca de lo que es nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra Ñuque Mapu, nuestra Pachamama. vamos a ir a la música y luego ustedes, les voy a dejar un tema libre así para que ustedes, si quieren explayarse, quieran decir alguna cosa que les nazca del espíritu, no puedan decir, pues están los micrófonos de Guerrero del Arcoíris, que esta noche nos están escuchando mucha gente y estamos muy contentos de estar en el aire, ¿ya? Vamos a escuchar a Ananaus con Alborada. Ellos son nuestros hermanos del Perú. Bueno, ahí están nuestros amigos de Alborada con la canción. Ya me la habían dicho. Ananaus. Bueno, estamos conociendo también desde ahora en adelante. Vamos a agregar este año la discografía de nuestros hermanos por la integración de Latinoamérica, especialmente de Sudamérica, a nuestros hermanos ecuatorianos, a nuestros hermanos peruanos, a nuestros hermanos bolivianos, también por ende a nuestros hermanos argentinos. La integración es lo que necesitamos. Hoy día estamos haciendo integración aquí en la mesa de los estudios del programa Guerrero del Arcoíris de Radio Puente Alto, la 107.5 frecuencia modulada. Estamos haciendo integración. Nuestras amigas del Cajón del Maipo nos explican un poco de lo que quieran. Ahora, como decía Víctor Jara, deja la vida volar. Y es que nosotros, para nosotros es muy importante el tema del medio ambiente, muy importante el cuidado de la naturaleza y también la conciencia de lo que está ocurriendo hoy en día, de que la madre naturaleza está siendo reprimida, está devastada. Siendo devastada. Las personas cada vez más están separadas de la naturaleza como si fuéramos dos cosas totalmente distintas, ser humano y naturaleza, como que hubiera una pared entre nosotros. Y con la Fabiola, en verdad, lo que queremos compartirles ahora es un llamado a volver a la naturaleza, pero volver como hermana de la naturaleza, y eso significa defenderla, cuidarla. Y también tratar de hacerle un cariñito, o sea, reforestar, cuidar los ríos, el agua. Exactamente, y darnos cuenta de que todo lo que necesitamos viene de la naturaleza. Ella nos entrega los alimentos, nos entrega la luz, nos entrega la misma tierra en la que podemos plantar y hacer crecer lo que nosotros dispongamos en ella. Las mismas hierbas medicinales, volver a eso, volver a usar la medicina natural que nos proveen las hierbas que vienen de la tierra. O sea, qué más maravilloso que eso, obtener la salud de las plantas. Y bueno, y sobre todo el tema del agua. Queremos hacer un llamado a tener conciencia, una conciencia fuerte, potente respecto al cuidado del agua, la contaminación del agua y también del usufructo que están haciendo ciertas empresas del agua que nos pertenece a todas las personas. Así es. Queremos que proyectos grandes que van en contra de la naturaleza terminen, y a eso hacemos un llamado, a que la gente no quiera estos proyectos porque no los apoye. Exactamente. Y junto con cuidar la naturaleza, como contaba Bárbara, también otro gran pilar dentro de nuestra agrupación es el unirnos entre las mujeres primero para poder generar más redes. Las mujeres tenemos un gran poder interior que queremos que cada una reconozca en sí misma para poder después verlo en las demás y comenzar una red de amor, un tejido en que podamos crecer. Que les cuente, aquí en este estudio pasan cosas medio extrañas. Uh-huh. Mientras ustedes están conversando, yo cuando le dije dejen la vida volar, ¿cierto? Y le apareció Víctor Jara ahí entre medio. No. Y nadie lo programó y está debajo. Escuchándose cuando voy al trabajo. Así que Víctor la está escuchando. Son las cosas que pasan en esta radio, siempre pasan cosas muy extrañas. Y yo se las quería comunicar porque eso es fuente de buena energía. Ustedes estaban hablando algo que tenía que ver mucho con Víctor también, porque de alguna u otra manera él fue un transformador, un revolucionario de la conciencia. Exactamente. Qué hermoso. Bueno, yo les quiero quería regalarle otra canción, ¿eh? La verdad, que pero la vamos a buscar, que se llama Warmi Amutui. Yo sé que está, es de la Carolita. La vamos a buscar, pero mientras tanto les voy a regalar una de una gran mujer que ya desapareció, pero una de las voces, digamos, que hispanoparlante, la más grande, especialmente en Argentina, que es además... fue con rasgos mapuches toda su vida,

Ahí estaba, pues, la Chola Sosa. Parece que estaba acompañada por alguien, ¿eh?, en esta versión. Seguramente estaba la Soledad Pastorutti con ella. Otra gran voz argentina. Oye, queremos mandar un saludo a la Sayen. Lo va a mandar el mismo papá. A ver, ya, papá, lárgate con el saludo para la Sayen. No, que le quería mandar un saludo a mi hija, ya que el día sábado cumple 5 añitos de vida, gracias a Dios. ¡Bravo! Así, un aplauso. Así que espero me esté escuchando. Así que, la amo mucho a mi hijita, que estuve este fin de semana con ella y fue súper lindo estar con ella. Así, ¡qué bonito! Le mando un saludo a mi hija Sayen. Hermoso, entonces salud. Y le vamos a dedicar a la Sayen. Muchas gracias. Le vamos a dedicar a la Barbarita, le vamos a dedicar a la Fabiola. Le vamos a dedicar a tu hija, ¿cómo se llama? Noemí. A la Noemí. ¿Tú tenés hija? Sí, 3. Ay, Florencia, Magdalena y Catalina. Mira qué lindos los nombres para todas ellas. Esta canción con la Carola y los Amauta, que lleva por título, y que hace tiempo que no la escuchamos, Warmi Taika Amutuña, ¿ya? Que nos desplacemos un poquito mentalmente, chiquillas que nos escuchan en la casa. Imagínense un amanecer en la montaña. Tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor. Y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Pachamama, Enua, esa soy yo, que en gemidos y agonías, requenas y zampoñas y charangos, canta su dolor. Pastizales andinos con el indio del amor. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos con el indio del amor. Soy Majunta Junta, que entre trutru y cultru que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol, a ese indio balsero y pescador que en su isla acaricia los ritmos de luz. Soy amaneceres de pastizales andinos con el limpias del amor. Soy Pachamama que en amaneceres de pastizales ¿Qué les pareció el regalo que le hicimos acá en Los Guerreros del Arcoíris? A ver, nos están saliendo las chiquillas. Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Qué les pareció? Hermosa canción de la Pachamama. Sí, hermosa, muy linda canción. Bueno, se la dedicamos porque ustedes de alguna otra manera interpretan la voz de nuestra Ñuquemapu, de nuestra madre tierra. Gracias. ¿Mm? Entonces, para que sigan con toda la fuerza del sol, haciendo cosas positivas por el planeta. Gracias. Y la Fabiola tenía algo que comentarnos como última instancia. Sí. Ya nos quedan como 15 minutos de programa, hemos compartido prácticamente la hora porque sentimos que es la necesidad que cada vez que vengan amigos acá a la entrevista se sientan como en casa, se sientan como en familia, que nunca se olviden de que estuvieron acá sentadas y que pueden volver las veces que ustedes estimen conveniente. Las puertas de Guerrero Arcoíris siempre están abiertas. Gracias, muchas gracias, Vicente. Yo quería compartir que como agrupación nosotras queremos ser guardianas de la naturaleza y queremos ser un banco de semillas para la comunidad. Eso significa que entregamos sin costo semillas de distintas cosas. Tenemos de hortalizas, incluso de árboles nativos. Y la idea es que la persona que se los lleve, quedamos con su contacto y cuando ella plante y una vez que tenga sus propios frutos, nos pueda retribuir algunas semillas también de su plantación. Mira qué lindo. Como decíamos, AINI, reciprocidad. Exactamente. Este para mi amigo el Sergio, lo vamos a conversar con el Sergio, si está en sintonía. Yo creo que ya no te mandaron al Jumbo, Sergio, a comprar el pan. Para que tengan en cuenta si podemos hacer un obsequio de alguna semillita de cilantro o de orégano para este banco de semillas que están generando. ¿Por qué no repite el Facebook para que la gente que nos está escuchando pueda hacer su aporte a ese Facebook? Super. Nuestro Facebook es Domo Maguida y nuestro Instagram es Domo Maguida, todo junto. Y también tenemos un correo electrónico que es domomaguida@gmail.com. Ahí están. Y ustedes se van entrelazando. Todas las semanas vamos a tratar de saber de ustedes. Ya a través de la sintonía, a través del Facebook también, ya vamos a conocer, vamos a preguntar al tiro de ahí cuál es la clave para que Fernando ya esté en contacto con usted y, claro, y no perdamos ese contacto desde ahora en adelante para que sepamos qué es lo que hacen nuestros amigos, nuestros vecinos del Cajón del Maipo. Quiero dejar los micrófonos para que ustedes se puedan despedir, chiquillas, puedan volver a casa. Eso se llama en Aymara Kutima, es decir, volver al lugar donde nacieron. Y bueno, no es el lugar donde nacieron, pero por lo menos, como sus palabras dejan entrever, es como si hubieran nacido siempre ahí, porque quieren ser la voz del Cajón del Maipo, de las mujeres del Cajón del Maipo. Mira, otra vez apareció. Víctor aparece por todos lados esta noche. Bueno, yo me despido, dándole las gracias a Vicente y a Fernando y a todas las personas que nos están escuchando, agradecerles mucho. Y bueno, a mi amiga Fabiola por venir a compartir este espacio también conmigo, con Vicente. Y nada, dejarlos invitados a todos a que nos sigan en Facebook, invitarlos a conocer el Cajón del Maipo, a disfrutar la naturaleza, cuidarla, protegerla siempre. Muchas gracias. Yo también quiero partir por agradecer a Vicente, a Fernando por este espacio, por la labor que hacen con la música andina, y dejarlos a todos con la fe de que pueden hacer lo que creen. O sea, en el fondo, como que lo que ustedes crean que pueden hacer es lo que van a lograr hacer. Eso quiero que tengan todos claro. Bonita filosofía. Yo les voy a enseñar como le enseñé a saludar, Kamisaraki, ¿cierto? Kamisaraki. Y cuando nos despedimos decimos, a ver, repitan conmigo, Jiji sin cama. Jiji sin cama. Gilatanacas, Cuyaquitanacas. Gilatanacas, Cuyaquitanacas. Cuyaquitanacas. Es decir, ustedes dijeron adiós hermanos, adiós hermanas. Cuando dijeron Jiji sin cama, Gilatanaca, Cuyaquitanaca, adiós hermano, adiós hermanas. Adiós hermanos, ¿ya? Adiós hermanas. Y como esta palabra va a ser recurrente en ustedes, que es la palabra que los aymara ocupan para desear que en buena hora la tierra haya producido todo esto y haya sido en buena hora, es Jayaya. Así que Jayaya para ustedes. Jayaya. Bueno, vamos a no a despedir el programa, casi a despedir, porque vamos a ir a una agrupación que se llama Trencito de los Andes, una agrupación que está compuesta por inmigrantes. Fíjense que en Bolivia llegó un momento que vinieron muchos inmigrantes coreanos y también chinos. Si hablamos de Gondwana, nosotros también tendríamos que hablar un poco de que esa cultura también estuvo acá antiguamente, antaños. Y bueno, se quedaron, y uno de ellos es un chinito que también toca a veces palcha por los jarcas. Él, uno de los creadores de Trencito de los Andes. Esta noche vamos a escuchar de Trencito de los Andes, Italiano Masicuna. Mañana, mañana, Chetiaco, eso no puso ahí al sicuna, italiano, ma sicuna, italiano, ma sicuna, italiano, ma sicuna. Bueno, ahí estaba Trencito de los Andes con Italiano Masicuna. Y ya queda falta poquito para que termine nuestro segundo programa del año 2018. Decirles que lo estamos haciendo con mucha energía, que quizás nos atrasamos un poquito hoy día. Siempre las disculpas agravan la falta, pero está Fernando comenzando hoy día. Mucho en el buen, le costó su poco, pero echamos a andar el programa y cada día va a ser así. Ustedes también den mucha fuerza desde sus casas y todo el apoyo para que hagamos una gran familia este año y tejamos redes, como decía antes la Fabiola, con otra instancia, con otros lugares, otras comunas, otras latitudes, donde podamos hacer hermandad. Es que es lo que nos hace falta, el trabajo comunitario, que nos hemos olvidado. Quizás porque nos hemos acostumbrado que el municipio nos dé todo. El municipio no tiene por qué darnos todo. Nosotros somos personas inteligentes que somos capaces de poder de la nada hacer cosas. Entonces es lo que es Guerrero del Arcoíris, un programa sin fines de lucro. Aquí no se gana dinero, solamente lo único que durante estos 23 años que he estado detrás de los micrófonos ha sido para difundir, defender y reivindicar a los trabajadores, a los estudiantes, etcétera, especialmente en este caso a la mujer. Así que las reivindicaciones son muy importantes y las culturas nos han enseñado el respeto hacia todos los seres que habitan este planeta, incluyendo nuestros hermanos menores. Nos vamos a despedir con una agrupación de Bolivia, ya que en estos días va a ser muy recurrente las odiosidades que se plantean. Quiero decirles yo parte de una historia. Entiendo que hay muchos patriotas también escuchándonos a esta hora, pero quiero decirle a todos esos patriotas que hay una historia, y la historia es una sola y no se puede cambiar. Este imperio del Tahuantinsuyu, que significa cuatro regiones, Tahuán, cuatro suyo regiones, Tahuantinsuyu, significa Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Ellos conformaron este imperio y era una sola capital, que era el Cusco. Y bueno, nos dividieron los españoles, luego dividieron la oligarquía, y posteriormente hoy día nos dividen los partidos políticos y nos dividen y siempre dividen, y hay que unir más que dividir. Sí, así que yo siento que todos tenemos derecho a todos los lugares, especialmente al mar. Creo que es importante una salida al mar para Bolivia, es importante, nos va a ayudar a nosotros como continente a entrelazarnos entre nosotros, hermanos, y poder quizás ser una potencia comercial mañana, donde podemos tener gas, donde podemos tener cobre, donde podemos tener litio, que de ir a ser chileno 100% es la tarea que tenemos que emprender desde ahora en adelante. Y con la tarea que nos dejaron las chiquillas, poder ayudar no a la ley Monsanto, sino porque si no apuramos lo que es la profecía Hopi, cuando la semilla no germine, la tierra morirá. Así que hay que defender nuestra Pachamama. Es lo que nos, con lo que nos vamos para dejarle a ustedes durante esta semana que piensen. Y que el próximo miércoles, a partir de las 20 horas, estamos en el aire como de costumbre, ya con aires de socios colaboradores, así que más tranquilos también, pero dando las gracias a Radio Monte Alto, que nos alberga hace 23 años este programa, dos décadas. He visto crecer y he visto morir a mucha gente, pero todavía estoy aquí vivito y coleando para difundir, para entretener y sobre todo para educar. Así que, chiquillos, tengan ustedes muy buenas noches, que la Pacha les bendiga, que Tata Inti les dé toda la energía del sol y que aprovechen todos estos espacios que nos da la vida todos los días, el respirar, el ver, el oír, el cantar, el trinar de los pájaros, etcétera. Vivan la vida. No se preocupen tanto de tener, si a veces van a tener y no van a saber para qué tienen. ¿Ya? Vamos a despedirnos con nuestros amigos. Y para la Pompeya, mi gran amiga boliviana de Casas Viejas, para ti, Pompeyita, que estás de vuelta acá en nuestro planeta Chile, Iru Huicho, con Prisionero del Amor desde Bolivia, y nosotros con la ayuda de la Bárbara y de la Fabiola y de Fernando, le vamos a gritar al viento los Jayaya, que son tres. Así que vamos con ese Jayaya, Jayaya, Jayaya. Porque vivo prisionero de tu amor. Vamos, chicas, con amor. Y un bicho es la misión. Prisionero de tu cariño, quisiera olvidarte, pero no puedo. No quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero que seas mía y de nadie más. No quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero que seas mía y de nadie más. Yo sé que la gente habla mal de mí. No les hagas caso, yo te quiero a ti. Lo hacen por envidia, lo hacen por maldad. Quieren destruir nuestra felicidad. No quiero tu oro,